El fiat de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, es una de las mayores muestras de humildad de la hija predilecta de Dios, a quien eligió como madre de nuestro Redentor. Aunque ante el saludo del Arcángel Gabriel tuvo cierto desconcierto, ella, la predilecta de Dios y madre de toda la humanidad, nunca dudó, dijo sí, sin condiciones, y sabiendo que corría peligro por las costumbres de esos tiempos, en donde no se podía entender que una mujer comprometida en matrimonio, repentinamente sin haberse consumado este, apareciera embarazada. Pero tuvo un hombre justo y de buen corazón, que le comprendió y le protegió, el Señor San José. Para Dios no hay imposibles, y siempre hace las cosas nuevas para bien y salvación de los hombres. Con una historia nueva y definitiva, la llegada del Mesías, nuestro Salvador. Claro, y podríamos decir efectivamente el principio de la historia con Dios, porque si en la creación de todo cuanto existe, y en especial en la creación del ser humano, por la desobediencia del hombre entra el pecado, bueno, pues precisamente por la encarnación del Hijo de Dios entra a la humanidad y al universo todo, pues Dios mismo. Dios, que es espíritu puro y que efectivamente toma nuestra naturaleza humana, se hace uno como nosotros, tiene un cuerpo, su cuerpo y su sangre, de tal manera que con él comienza la nueva creación. Y junto con la nueva creación, la experiencia para el ser humano, a través de María Santísima, en este trato de relación con Dios, que es uno y trino. María es la primera cristiana, es la primera que se entera de esto que el Señor Jesús anuncia, que Dios no es soledad, que es comunidad y es comunidad de amor. De tal manera que en esta comunidad de amor existe el Padre y el Hijo, que amándose, pues están unidos precisamente en el Espíritu Santo. María escuchará de labios del ángel que el Señor la ha escogido para ser la madre del Salvador, y que la sombra del Espíritu Santo la cubrirá. Bueno, pues el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. María, la primer cristiana, la primera criatura redimida. Y podríamos decir que la primera criatura en esta doble realidad y doble dimensión, por lo siguiente, porque sabemos que ella es concebida sin la culpa del pecado original, y no por sus propios méritos, sino precisamente es redimida por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Convenía que la madre del Salvador efectivamente estuviera limpia de la mancha del pecado original. Bueno, pues esto así ocurre. Por eso María, la primera cristiana, la primera redimida y plenamente humana. Luego, entonces, en María se va a dar este acontecimiento maravilloso. El Hijo de Dios se encarna y lo hace a través de esta realidad, de este maravilloso don con el que Dios ha dotado a la mujer, que es precisamente la de ser madre. Entonces, para dignificar o señalar cuán importante es para Dios cada ser humano, Él mismo toma nuestra naturaleza humana y lo hace desde el vientre de una mujer. Dignifica la concepción de todo ser humano y al mismo tiempo dignifica a la mujer en su don maravilloso de la maternidad. Fíjate que entramos en algo que también resulta muy bello, en el tema de la encarnación, porque ¿qué es María sino el primer sagrario? El primer sagrario donde el Hijo de Dios con su cuerpo y con su sangre está presente. Y María a lo largo de 9 meses estará compartiendo el gozo, la alegría de ser la madre de Dios y de conocer esta nueva realidad. La anunciación del Señor a la Virgen María, la más bella noticia para el hombre. La Virgen María dice sí a Dios y acepta ser madre de su Hijo, que junto con ella, según narra el Génesis, vendrá a aplastar, a derrotar a la serpiente que provocó el pecado en el hombre. Cuando Eva sintió la tentación de querer ser como Dios, traicionando de esta manera el amor de Dios. Entonces Dios, como nos lo han dicho nuestros canónigos, se abaja y se convierte en hombre para en la misma naturaleza humana traer la redención y por medio de una virgen y su misma naturaleza purificar al hombre y limpiarle de su pecado. Nos narra la Sagrada Escritura que el Mesías nacería de una virgen y que esta virgen sería junto con el Hijo de Dios el inicio de la salvación del hombre, que junto con su iglesia derrotaría por completo al mal. Y se cumplirá lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es importante señalar que en su vocación de servicio, la Virgen María va a visitar a su prima Isabel, que en su vientre espera a Juan el Bautista, y que el concebido Juan salta de gozo al escuchar el saludo de la Virgen María, reconociendo a Cristo Jesús, al Hijo de Dios en el vientre de su Virgen Madre, en tanto Isabel sabe que está ante la Madre del Altísimo y se llena junto con Juan el Bautista del Espíritu Santo. El anuncio del Arcángel Gabriel a la Virgen María, como emisario de Dios y mensajero de buenas noticias, es uno de los más profundos motivos de amor cristiano y mariano, plasmado en el corazón de los hombres de todos los confines del mundo, que reconocen a Jesús encarnado y hecho hombre como su Salvador. Bueno, el Opus Dei en general es una institución muy mariana, ¿no? Tenemos, como decía el fundador del Opus Dei, San José María, muy metida el corazón y la mente en la Virgen. Entonces, el tema de la Anunciación, desde luego, nos remite dentro de muchas posibilidades que hay a este tema de que Dios tiene un plan para cada alma y de la barbaridad que supone a veces terminar con los planes de Dios, ¿no? Cuando se termina con la vida en el vientre materno, que es una desgracia humanamente hablando, también se está cancelando las posibilidades que Dios ya tenía pensadas para esa alma en concreto. Entonces, en este tema que te gusta a ti manejar tanto y que lo haces también de la defensa de la vida, pues es una de las muchas cosas que podemos meditar cuando hablamos de la presencia, obvio que real, de Jesucristo en el vientre de nuestra Santísima Madre, en esa exultación del Bautista todavía en el seno de su madre ante la presencia del Señor, pues finalmente también nos pone a nosotros, a cada uno, en ocasión de reflexionar de que Dios tiene unos planes para nosotros y que depende de nuestra generosidad y de nuestra correspondencia el que se lleven a cabo los planes de Dios, la posibilidad de hacer de un proyecto de vida una persona que sirva a los demás, ¿no? En el mundo católico, desde luego, ese servir a los demás supone también hablarles de Jesús y hablarles de Dios, pero hay incluso proyectos humanos que se frustran por este tema de la inconsciencia, de que cada vida supone decía San José María, es un voto de confianza que se le da a esa madre o a esos padres, ¿no? De entregarles un alma para que ayuden también a forjarla al final del día para ser una alma cristiana. Y si no se tiene el don de la fe, porque es un don el de la fe, pues será una persona que sirva, ¿no? Imagínate cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos investigadores, cuántos ingenieros, pues no han podido ser por esta actitud moderna de cegar la vida desde su inicio, ¿no? Entonces, el tema de la Anunciación, aparte de ser un tema que conmueve profundamente a cualquier católico, que en el Opus Dei, gracias a Dios y a las enseñanzas de San José María, tenemos como muy claro de acogernos siempre a la intercesión de nuestra Madre para lo que, para todo, la metemos ahora sí que para todo, la comprometemos en lo que hacemos, pues también despierta toda suerte de reflexiones en torno al respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Amar a Dios es amar la vida, y la Virgen María, fiel a sus designios, dijo sí a ser madre de su Hijo, con el que compartió 9 meses de embarazo, al que vio nacer en un humilde pesebre en Belén, al que guió junto con el Señor San José en su formación espiritual, al que acompañó hasta la cruz, y hoy, como modelo de apostolado, sigue diciendo sí a Dios, sí a la vida y hagan lo que Jesús les diga. Y Jesús nos dice hoy que vivamos en paz, que amemos al prójimo, que respetemos y ayudemos a los más indefensos, especialmente a los niños, desde el vientre materno y en todas las etapas de la vida. Que amemos a nuestros padres y madres, que dándonos vida, dan su vida. Que amemos al pobre y al desvalido, que amemos al anciano y al enfermo. Por eso, la anunciación del Señor a nuestra Madre del Cielo ha sido la más bella noticia que el hombre ha recibido, una noticia de esperanza, una promesa de perdón y vida eterna. María le dijo sí al ángel, y además tuvo ahí ese privilegio maravilloso, a través del Espíritu Santo, de fecundar un niño, con un niño cualquiera, nuestro Señor Jesucristo. Y no cualquiera, todos los niños son una maravilla, toda la vida es una maravilla, pero en ese caso un niño extraordinario, el Hijo de Dios. Esa aceptación de la Virgen María nos proyecta a las mujeres como las responsables de ser copartícipes de la salvación de todos los hombres. Porque a imitación de ella, aunque no tengamos el privilegio de decir un sí tan grande como el de ella, tenemos una respuesta muy formal y muy seria a través de, como diría el Papa Juan Pablo II, del genio femenino, de aceptar lo que tenemos entre manos y que Dios nos ha regalado o nos ha encomendado. Y no solo hablo de los hijos biológicos, como dicen hoy en día, ¿no?, sino de la misión como mujer que tenemos en el mundo. El mejor ejemplo para todo eso es la Virgen María. Si ella se hubiera negado en ese momento, todo se viene abajo. La anunciación del Señor a la Virgen María, la más bella noticia para el hombre. Una de las más bellas virtudes de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, es el servir. Apenas fue anunciada que su prima Santa Isabel esperaba a San Juan el Bautista y vivía ya el sexto mes de embarazo, inmediatamente pensó en ir a servirle, ayudarle hasta que el pequeño Juan nació. Irrelevante es que cuando la Virgen María saluda a Santa Isabel, el concebido Juan en el vientre de su madre Isabel salta de gozo ante el concebido Jesús encarnado en el vientre de María. Y cuando Isabel reconoce la grandeza de la Virgen, ella, con humildad, agradece al Señor nuestro Creador. La misma humildad que la ha llevado a escoger a los humildes para expandir en nuestros tiempos la palabra de Jesús. Y todos los cristianos, por humildes que sean, de ello se dan cuenta, lo viven y testimonian. Juanita, cuando recuerdas el fiat de la Virgen, cuando el ángel le anuncia que va a ser mamá de Dios y ella con valentía, siendo casi una niña, le dice que sí, ¿qué opina una mujer como tú, que también es muy valiente y todos los días lucha por llevar la fe y ayudar a la familia? Bueno, pues muy valiente la Virgen en aceptar, porque en ese tiempo era malo, o sea, no podías estar embarazada si no eras casada. Entonces, muy valiente, muy bonito, y que Dios haya escogido a alguien pues como ella, humilde, porque muchas veces piensa uno en que va a ser otra persona, pues, que está un poquito, o sea, que tiene más para hacer, y no alguien humilde, y pues como mujer, muy orgullosa de ella. Yo soy muy orgullosa de la Virgen, porque la Virgen fue algo grande, que da la vida al hombre que también vino a salvarnos. O sea, muy orgullosa de la Virgen. La Virgen era muy humilde y Dios eligió una niña humilde para ser madre de su hijo. Y la Virgen, aprendiendo de su Padre, nuestro Padre del Cielo, sigue ese camino de humildad. Sí. Y cuando viene al mundo para seguir con con la predicación, con el apostolado de Jesús para Jesús, pues llama al indito Juan Diego, a Bernardita de Subirú, a los niños de Fátima, pero especialmente un indito, Juan Diego. Juan Diego. ¿Qué dices tú de Juan Diego? Que ya es santo, y que el Papa Juan Pablo tiene que ver mucho, y que la Virgen también tiene que ver mucho. Pues lo que le estaba diciendo ahorita, uno se siente orgulloso de que tomen a alguien en cuenta de, o sea, como dices tú, un indito que no sabía, que realmente los padres al momento no lo tomaban en cuenta, porque como a alguien como nosotros se nos iba a aparecer la Virgen, o sea, era algo pues difícil de creer, ¿no? Pero al fin y al cabo, como dice usted, ella siguió siendo humilde y buscó a alguien de corazón limpio, que eso es lo que más importa, buscar a alguien de corazón limpio que venga y que dé la palabra y que la gente pues lo quiera ahorita por eso, por esa por eso limpio, por lo limpio que él era, y pues que la Virgen se fijó en él. Una virgen es, en la Santa Biblia, una mujer que no ha cometido impurezas. En el mundo hay muchas mujeres vírgenes, pero una es más pura y más santa que las demás, y la llamamos Santísima Virgen. Es la madre de Jesús, comprometida al matrimonio con el Señor San José. Cada vez que rezamos el Ave María, saludamos a la Virgen con el mismo saludo con el que la saludó el ángel en el día más feliz de su vida, en el día de la Anunciación, cuando ella empezó a ser Madre de Dios. Dios te salve, María. Muchos podremos decir que nunca hemos saludado al presidente o al papa, pero sí hemos saludado muchas veces a la Santa Virgen con el saludo que a ella más le agrada, el que le compuso el mismo Dios en persona y le dijo a través del arcángel Gabriel. Y el saludo del Ave María dice: llena eres de gracia, que nos indica que es la mujer que más gracias o favores ha recibido de Dios. Y cuando decimos, el Señor está contigo, esto nos refiere a que los israelitas, cuando querían animar a una persona y asegurarle que le iban a suceder cosas maravillosas, le decían, el Señor está contigo. Y lo dice la Escritura y nuestras escuelas apostólicas. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Cada vez que rezamos el Ave María, felicitamos a la Virgen por esta bella noticia, ser la madre del Hijo de Dios, la criatura predilecta del Señor, la esposa del Espíritu Santo y la madre de toda la humanidad. Felicitémonos y felicitemos a nuestra Madre del Cielo por haber sido el primer sagrario de nuestro Señor Jesucristo, ahora que celebramos la Anunciación del Señor a la Virgen María, la noticia más bella para el hombre. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su esclava. En adelante, todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre.